Bueno, Juan Perro, está muy interesante con ese ritmo medio balada, medio lounge. Uno se sienta por aquí a ver por la ventana de la chalupa pasar las estrellas y pasar los cometas. Por eso le decía yo que me llena como un poco de melancolía o de saudade. Tiene ese toque melancólico, efectivamente. Esta y el hombre es muy meticuloso con todas sus letras. Y esta letra en especial, pues es una letra bien bonita, Pájaro de Siracusa, Quiero Ser. Siracusa, una ciudad del sur de la bella Italia, ¿no? Una ciudad, sí, en Sicilia creo que queda esa ciudad, una ciudad que es muy antigua, una ciudad que estuvo construida por griegos que emigraron desde Corinto. Y pero no Corinto Valle, no. No Corinto Valle. No, es Corinto en el Valle, ¿no? No, Corinto es el Cauca. Cauca. Desde Corinto y no Corinto Cauca, ¿no? No Corinto Cauca y pues creo que antes de Cristo existe esa ciudad y parece que la fuente de Siracusa existe, la que mencionan en la canción. Pero ahora vamos con él. La cápsula bizarra de Afronautas, que esta semana se viene bizarra. Bien bizarra, ¿no? Bizarra, mucho cuidado. Y acordémonos que es con el patrocinio de Industrias Tago y la tienda del Comporflexo, que nos mantiene cada semana surtido el puesto de mando de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Oiga, estrenamos cojinería nosotros cada 8 días, ¿no? Sí, cojines y muy buena espuma, certificada por Icontec, el Icontec espacial. Entonces, cortesía de la tienda del Comporflexo, vamos con un tema bizarro. Lo que quería contarte es que bizarro es una palabra muy particular porque en español estamos tomando la falsa, digamos, idea de que bizarro es extraño o raro. Entonces, la palabra bizarro, la palabra existe en español, pero muchas personas la toman del inglés bizarre, que a su vez viene del francés bizarre, que significa algo raro, algo extraño, algo no muy común, algo fuera de lo común. Pero en español la palabra existe y es todo lo contrario. Significa algo que es espléndido, que es lúcido, que es generoso. Yo creo que nuestra cápsula bizarra tiene de ambas. Tiene de ambas, ¿no? También es generosa, lúcida y espléndida. Y bueno, por esa esplendor, vamos con una canción esplendorosa de Al Castellanos, aquel personaje que en los años 40 viviera en Francia con su hermano y ellos desarrollaron mucho la música, metieron los sonidos afrocaribeños a Francia, duraron una buena temporada y luego vuelve a Nueva York y monta su banda y luego se dedicó a la época del chachá, del mambo, inclusive pachangoso. Al Castellanos, traemos una canción Talking Rhythm y que nos pareció adecuada para esta sección de Afronautas. Así que bueno, sin preámbulos, vamos con Talking Rhythm de Al Castellanos en Afronautas de Latina Estéreo. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Damas y caballeros, lo quiero poner a gozar con el matungo que yo les voy a presentar. Es algo nuevo que no se lo puedo cantar, pues el matungo jamás uno debe entonar. Pero que hablando con ritmo de clave y bongo, dicho matungo es como se debe tocar. Que pide el equipo, que pide el que tire el equipo, que pide el que tire el equipo, que pide el equipo, que pide el equipo. Pero que hablando con ritmo de clave y bongo, dicho matumbo es como se debe tocar. Pum pum tiki pa, pum pum tiki pa, pum pum tiki pa, pum pum tiki pa, que tiene el equipo del equipo, que tiene el equipo del equipo, que tiene el equipo del equipo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa dile, pum pum, chiquitiqui pa, chiquitiqui pum pum, chiquitiqui pa. Vamos a gozar, vamos a bailar, con el matumbo se puede arrollar. Vamos a gozar, caramba, vamos a bailar, con el matumbo se puede arrollar. Afronautas. Valga aclarar, hombre, que bizarro viene del italiano originalmente. Y en italiano significa iracundo. ¿Cómo le parece? Viajamos en una cápsula iracunda, lúcida, espléndida y extraña. Y eso nos trajo al castellano. Todo eso reunido en ese talking rhythm. El hombre ahí hablando el ritmo. Con ese... que me muy gustó estiloso, mucho. Muy estiloso. Me recuerda como las champetas actuales, ¿no? Como ritmos colombianos o ritmos africanos. Porque se le siente muy presente el ritmo, el afro a esa canción. Y sí, pasábamos históricamente por una palabra que es italo-francesa, anglosajona, hispánica. Como afronautas. ¿Cómo le parece? Un mestizaje bien especial. Y bueno, yo me quiero dirigir en este momento a la isla de Cuba y traigo un trovador que en su última producción trae un tema bien interesante. Se trata del señor Eric Sánchez. El tema es un tema que trae guitarrita y percusión con una instrumentación muy sencilla, pero un tema que me parece sabroso y me parece particular también por la letra de que habla. El tema se llama La Psicología, un tema muy actual. Trae a cuento o trae a bailar nada más y nada menos que a Freud y a Lacan, y se echa su discurso a una mujer diciéndoles que se vaya con Freud y con Lacan, pero que se deje de tragedias. Es un tema bien particular. Creo que Freud es el compositor de un bolero que se llamaba El Inconsciente. Sí, señor. Sale en el último disco, en el último disco de sí. Clásicos de la Galaxia. ¡Qué brutos! De Sigmund Freud y su Super Yo Combo. Sí, señor. Pues bueno, no vamos a traer hoy a Sigmund Freud y su Super Yo Combo, sino que vamos a traer a Eric Sánchez. Lo particular de este caballero hombre nacido en 1968 y que ha tocado, compartido escenario con muchísimas luminarias cubanas, pues es que, a mi parecer, tiene una voz muy similar a la de Silvio Rodríguez. Usted lo pudo escuchar. Muy similar en versión más guapachosita. Un poco más guapachosa. Si uno dice, ¿ese es Silvio Rodríguez? Uno dice, sí, ese es Silvio Rodríguez. Es que está bailando, está bailando. Bueno, no le demos vueltas a la chalupa y vámonos con Eric Sánchez y su tema La Psicología. ¡Vaya! ¡Síganme los buenos! Ella maneja un carro soviético y estudia psicología y va por la doble vía que conduce de mi mente hasta la sin razón. Y en la frontera de lo poético se para con ironía y enseña la geografía que el vestido le trasluce como elevación. Y tiene un aire liberal y la expresión del animal que te reduce a la obediencia. Y un seminario de Lacan funciona como el boomerang que te regresa a la conciencia. Y como soy un antipatético, la trato con alegría. Le enseño mi teoría de que el tiempo es implacable, nunca me pasó. Que con los sueños no soy frenético y que mi filosofía me pone la mente fría y en overa todo el tiempo está mi corazón. Y tiene un aire liberal y la expresión del animal que te reduce a la obediencia. Y un seminario de Lacan funciona como el boomerang que te regresa la conciencia. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. Yo lo mismo me presento quemando la multimedia. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. Si tienes mala memoria, yo por la noche te repaso la materia. Vete con Freud y con Lacan, pero déjate tragedia. Esa mujer tiene anemia, pero déjate tragedia. La tipa es una epidemia, pero déjate tragedia. El terremoto de Armenia, pero déjate tragedia. Yo sé que tú eres anemia, pero déjate tragedia. Astronautas. Ese era nada más y nada menos que Eric Sánchez. Ustedes dirán si no es muy parecida la voz a la de Silvio Rodríguez. A mí me parece igualita, pues con algunas pequeñas diferencias muy sutiles, me parece igualita, pero de todas maneras el tema es bien especial, una instrumentación sencilla, guitarra, tres bongoes y su voz y su letra particular. Recomendado de la chalupa intergaláctica Retro Sabor 21, este gran trovador, Eric Sánchez. Bueno, se me está acabando a mí la lista para la bitácora de vuelo, para este que estábamos en el sexto viaje, en este quinto viaje de la chalupa. Y te voy a contar una historia. Resulta que estábamos terminando Circular 2013 y Santiago Rivas, que tiene un proyecto, entre otros proyectos, de televisión y por aquí y por allá, tiene un proyecto que se llama La Recontra. Fue con la versión recortada de La Recontra a la fiesta de clausura del Circular, que estuvo muy bueno este año, y me metió este taponazo, como vos decís, con una canción que creo que era la versión de Renato Carosone del mítico mambo italiano. Quiero notar que bueno, aunque Manu Chao la grabó como mambo colombiano, tengo por ahí entre mis archivos otro más interesante que sí fue grabado por Manu Chao como mambo italiano. Y es una versión de Renato Carosone y Manu Chao. Oh, que se la tengo que compartir un día de estos. Es que es una canción que tiene una historia bien particular, el mambo italiano, que compusiera Bob Merrill en el año 54. Con una historia muy particular, el hombre necesitaba terminar rápido el disco. Estaba en el restaurante, los músicos estaban esperando. El hombre llama al estudio con el teléfono y le dicta la canción vía fan que se inventó y trata de dar unas bases para la música. Y se volvió un éxito planetario, que existe en versiones de Dean Martin, de Darío Moreno, versiones del electro de los años 90. Es una canción que ha sido revisitada, pero aquí les traemos una versión del año 73 que hiciera en Hong Kong Paula Tsui, que es una vedette de la pop hongkonesa. En Hong Kong sonó mucho cha-cha y sonó mucho mambo, por esa influencia que tenían de Inglaterra. Y esta versión del año 73 tiene el ritmo, ustedes lo van a reconocer, pero no nos habla del mambo italiano, que nos cuenta la historia de que una niña vuelve a Italia con la añoranza o con la melancolía de volver a su tierra, y resulta que descubre ella cuando vuelve que en Italia ya no se hace nada italiano, sino que todo el mundo está bailando mambo. Esa es como la parodia de la canción. Le llama mambo italiano. Pero nuestra versión Paula Tsui nos habla de unos bollitos, de unas torticas que comen en Hong Kong, que las hacen dulces o saladas. Ellos lo dicen en inglés bun, y son muy gustosas, por cierto. Y este es un homenaje al bun hongkonés. ¿Y al mambo italiano? Y al mambo italiano. Vámonos con mambo italiano. Lo sospeché desde un principio. Pues hombre, me quedé con las ganas de probar esos tales bollitos, hombre. Y son al vapor, muy gustosos. Me los tomaba yo al desayuno a veces cuando vivía una época en Hong Kong, que tenía por allá la chalupa. No, eso era antes de la chalupa. En esa época sí montaba en avión. ¿Usted andaba en bicicleta? No, en avión, me tocaba montar en avión en esa época. Bueno, una excelente versión. Los que no hayan escuchado una versión de mambo italiano, pues les dejamos la tarea para que lo busquen. Por ahí está muchísimas versiones. Hay una muy famosa que es de una tía de George Clooney, ¿no? Que se llama Rosemary Clooney, de hecho fue la primera, la que la estrenó y para la que la compusieron, que fue una cantante muy famosa en esos finales de los años 50. Bonita, ¿no? Una rubia bien bonita. Así caremuñeca como en esa época. Y el video es muy interesante, lo pueden ver en YouTube, si ponen Rosemary Clooney, mambo italiano. Bueno, y de una rareza, vámonos a otra rareza para cerrar este viaje intergaláctico, que pues nos ha llevado por muchos rincones, que esperamos que la audiencia haya disfrutado enormemente, así como nosotros disfrutamos aquí en la cabina de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. No queremos despedirnos sin antes agradecerle a nuestro ingeniero de vuelo, que tiene un estilo de conducción muy particular, una conducción muy suave, muy elegante. Señor Charles in the Space, nuestros agradecimientos y reconocimiento desde aquí. Vámonos con este tema que, si le hablo de esta mezcla, que es Gorillaz e Ibrahim Ferrer, Postmortem. Postmortem. Sí, postmortem. Después de que Ibrahim Ferrer había muerto, vamos a escuchar este tema que se llama ¿Qué pasa contigo? Una rareza, porque lo tenemos en versión en vivo, lo grabaron en versión en vivo. Ibrahim Ferrer canta en un video, en una grabación. Y Gorillaz pues está reforzado por otros músicos más. Sabemos que, o recordamos que Gorillaz es un cuarteto fantasma, por decirlo así. Y en el video no se ve porque la banda se ve oscura. La banda se ve oscuras, exactamente. Continúan en la clandestinidad, aunque todos sabemos quiénes son. Y bueno, con esto nos queremos despedir. Ya será hasta dentro de 8 días. Recuerde visitarnos en redes sociales, Severina. Sí, hasta la próxima semana en otro viaje más por las agitadas aguas de las músicas afrocaribeñas en Afronauta. Los esperamos, no olviden nuestras redes sociales. Y si tenemos un toque cerca a su casa, pues visítenos. Muchísimas gracias. Nos vemos, chao. Afronauts, it's here.